preparado para lo que son seres de luz. Ya sé mi cielo más azul. Ojalá me hubiesen visto crecer, estoy más alto, tengo más grave la voz. No tiro un trago al piso porque hay más de uno que fue un adicto. Amar tan punga con empresarios y yo en el estudio. Pero a veces quisiera hacer otro guachín. El más chico, Cami, sigue siendo el mismo. Pero hay más recuerdos y menos conflictos. Estoy más cuerdo y menos maldito. Ya no estoy puesto al jazz, ya me fui de San José. No está ni Carlos ni José. Y sí, hubo fe, pero no en Dios. Si él me puso en ese lugar. Casi no toco en Uruguay por no ser alumno regular. Si dejé el colegio pa' josear. No lo hagan. De a tres días sin dormir. No lo hagan. De a tres días sin comer. No lo hagan. Mi cuerpo era un costillar. No lo hagan. Preguntaron y juré estar bien.